desde el estrecho y demás, ahí entran los dólmenes. Cuento esto por intentar enlazar. Luego viene la época púnica o romana, luego nos metemos en la época medieval y luego la más moderna y la contemporánea. Todo esto enriquece, y puedo decir que Ubrique puede ser una referencia a la hora de la interpretación de los caminos, no solamente en la provincia de Cádiz o en Andalucía, sino yo creo a nivel nacional, por el material que se va a aportar y la metodología de trabajo que hemos utilizado. Llamamos un documento muy valioso porque es inédito. Ahora mismo no existe esa información, y además para esas tantas personas, ¿no?, que les gusta además conocer nuestro entorno, ahí está todo detallado. Algo que ahora mismo en realidad, bueno, excepto las cuatro cosas más destacadas, no se podría ver, ¿no?, de forma tan pormenorizada y tan detallada. Sí, el libro de senderismo hay, es decir, el senderista que amante la naturaleza. Sí, pero zonas concretas, zona deportiva, no algo tan global. Lo nuestro, aparte de ser mucho más detallista, es que no lo contemplamos solamente con el disfrute del senderismo, es una interpretación del medio ambiente natural, cultural, de manera que te sirva como un elemento más atractivo a la hora de tu disfrutar, no solamente ya de esa aventura de estar en el campo, sino de los por qué esos caminos van por acá, qué puedes encontrar, intentar. Yo creo que las cosas cuando se conocen es cuando se empiezan a amar. Es decir, tú pasas por un sitio, ves un empedrado y dices, bueno, ¿y esto qué? Pues nosotros no intentamos ver que ese empedrado tiene un por qué. Cuando llegamos a un abrevadero y una casa cerca y ahí hay un rosal, tú le dices, por Dios, aquí tuvo que haber una familia con sensibilidad para tener flores, no solamente huerta. En la zona de Benaoca, por decirte, un sitio, encontrarte una casa en lo alto de un tajo y con un aljibe excavada en piedra y te ves escalones labrados en piedra para subir a la casa. Tú le dices, por Dios, ¿por qué se hizo esto aquí? Si te vas a la aljibe, que en eso la Sierra de Ubrique tiene muchos los tipos, diferentes tipos de aljibe, que el camino iba por aquí, por aquí, no por allá. Y es que los caminos, lo mismo que hoy es normal que cualquier tipo de carretera, de autovía, tiene zona de servicio, antes era fundamental que en el trasiego, en la transhumancia o simplemente en los viajeros, en la comunicación de viajeros y de mercancía, era necesario, digamos, o la venta o el abrevadero del ganado, y están ahí, muchos están perdidos, y el pozo, esos pozos tienen un nombre, y entonces tú le vas a intentar relacionar en un conjunto, porque si el poblador se establece en un sitio es porque el medio ambiente, el medio físico natural lo permite, y luego culturalmente lo modifica para poder vivir. Entonces eso, que todo está enlazado, y esta información que se empezó con el hábitat rural de la Sierra de Cádiz, y esperemos que mañana en el Ecomuseo todo esto se pueda interpretar, todos estos caminos están allí, que cualquier persona tenga información, pueda sacársela, pueda ir a disfrutarlo. Entendemos que es una manera nueva de manifestarse culturalmente, y aparte de eso, lo que es fundamental para mí, eso no se puede perder, eso tiene que estar vivo para que sirva como material didáctico y pedagógico, como he dicho, para que todo el mundo lo conozca, pero el investigador y además cada persona en su localidad conozca este entorno para empezar a creerlo, ¿no? Todas esas cosas vas a tener, y te digo, participa un grupo de personas. Vamos a hacer una novedad este año, es que no es que se trabaje, seamos autodidactas, porque tenemos muchos amigos en otros colectivos que hablamos y demás, pero sí vamos a tener la oportunidad que me vengan dos, tres personas que no es que hayan hecho un trabajo parecido, pero sí el trabajo que han hecho, por ejemplo, de senderismo, nos parece interesante a la hora de una referencia, sobre todo utilización de GPS y demás, que es lo que este verano queremos ver dentro de las limitaciones económicas que tenemos. Pero sí vamos a cotejar, luego no tiene comparación ni la metodología del trabajo, ni que nosotros son senderos, muchos serán caminos públicos de los parques, otros no lo serán, otros serán totalmente perdidos, otros tendremos que hacernos muchas preguntas por qué está ahí. Hay el camino de Gaucín, por ejemplo, que tiene zonas empedradas, zonas que están perdidas, zonas que pasan por el bosque, y vamos a ver luego zonas que son mixtas, unas son cañadas, otros cruzan cañadas o calzadas romanas también. Es decir, material, y además vamos a decir cerca del camino qué asentamiento, qué población hubo en el lugar, aunque hoy en día no haya más que unos chozos, ¿no? El trabajo no solamente de campo, sino el que hemos estado haciendo hasta ahora y se seguirá haciendo, el bibliográfico, es decir, todas las fuentes escritas nos sirven a la hora de que, más que preguntas, muchas veces es una referencia, porque hemos visto ese mapa en ese momento y decimos, ¿y tú qué pintas aquí? Entonces hemos ido, ¿no?, por ahí, sí. Pero que es una manera muy gratificante de ir al campo, de pasar calor, y de, porque ahora es cuando se puede ir, porque aunque pueda haber garrapata y meterte un día malo de calor, no vamos a andar mucho, pero el barro y demás te va a permitir hacer por la mañana o la tarde hacer el trabajo de campo. Pues eso sobre el trabajo que vaya a realizar este verano, centrado en los caminos de nuestro entorno, de cara a ese atlas geográfico y cultural, que tiene muchísimo más material que los caminos, edificaciones, etcétera, etcétera. Vamos con otros asuntos. Cuestiones que estáis planteando al Ayuntamiento de Ubrique, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? Porque precisamente hoy creo que habéis presentado diferentes escritos sobre, el campamento juvenil, sobre la calzada romana, o incluso sobre el dolmen del Juncal, del que hablamos aquí en su momento desde su descubrimiento. Coméntanos novedades y un poco qué es lo que estáis solicitando al ayuntamiento. Sí, es que vamos de oída, a través de un amigo arqueólogo, realmente quien dirigió la excavación del dolmen del Juncal, nos enteramos hace menos de un mes que el ayuntamiento de Ubrique estaba interesado en localizar dónde estaba el dolmen, por lo que no se sabía dónde estaba. Y también el trabajo, evidentemente, de excavación lleva todos los datos para luego lo que es instalar el dolmen, que es la intención que se tenía cuando se trasladó del embalse de los Hurones aquí al campamento juvenil, que es donde estará depositado. Lo que nos enteramos, insisto, que vamos de oídas, es que el ayuntamiento quiere instalarlo en algún lugar. Alguien dice en una rotonda, otro dice en el convento, otro dice en otro sitio más abajo. Y bueno, pues nos preocupa, primero a ley de oída, pues el ayuntamiento no ha tenido a bien a ponerse en contacto con el colectivo, que en un principio lo descubrió allá en el 2001, el que propició, colaboró y en parte financió la excavación del dolmen, del Juncal, que lo trasladamos al campamento juvenil, que la intención y el proyecto original contemplaba el traslado, porque se estaba deteriorando bajo el bazo del embalse por la acción del agua y del sol, y que su ubicación y así los técnicos, un grupo investigador de la Universidad de Cádiz, decidió que su lugar adecuado sería cerca del embalse, por constituir, digamos, lo que era el objetivo, lo que era esta población y megalítica, lo que es el poblado y lo que es el dolmen, en la zona del Juncal, trasladarlo a algún sitio parecido, y para esto, pues, qué mejor que el cerro del Juncal, que lo tenemos frente al campamento juvenil, que fuera con un poblado prehistórico, y también su instalación aquí, también hacer una réplica de manera que pueda ser visitado. Yo una vez comenté de que en el Parque de la Ciencia de Granada se ha ubicado uno y tiene un éxito en la visita a la hora de la interpretación de la cultura megalítica. Lo que sí estamos a la espera, y le pedimos al ayuntamiento que queremos tener una reunión, porque si bien es verdad que puede estar expuesto a expolio y a daño, ya en su momento pedimos que con una malla geotextil y con árido, pues esto se evitaría, y lo que nos parece muy importante es que lo que tantas veces durante los últimos años hemos presentado al ayuntamiento se nos tenga en cuenta, por entender que es un recurso no solamente turístico, es decir, que te pueda haber una rotonda o algo así, sino es de interpretación y cultural, y junto a otros elementos que se pueda ver en Cerro Angulo o otra infraestructura, puede ser un éxito y un punto de referencia en la provincia de Cádiz, ¿no? Por eso te digo que hemos mandado este escrito tanto al alcalde como a la delegada de cultura, pues para hablar de este tema. Realmente nosotros seguimos apostando por su ubicación en Cerro Angulo y también dentro de lo que en su día la Delegación Provincial de Cultura aprobó y que está totalmente de acuerdo y iba a subvencionar, y por una serie de circunstancias, digamos, esto no se hizo. También de paso, digo, en el mismo escrito, pues le decimos que queremos hablar de la situación de Ocuri y de la muralla ciclópea. Es más, estamos comprometidos con la Delegación Provincial de Cultura y con Ana Troya en demandarle un informe en estos días, para que ella termine el que pretende iniciar ahora después de su visita de los otros días. Y también, pues, se nos pide de que de la calzada romana y medieval aportemos cierta información, y sobre todo lo que son los caminos alternativos para que se pueda, más que iniciarse, presentar un proyecto para la recuperación de la calzada, ¿no? Sobre el campamento, el ecomuseo, novedades. Sí, las novedades que nosotros tenemos, hay otro escrito que le mandamos al alcalde, independientemente de este, en el que le mostramos cierta preocupación, porque ya hace casi 2 meses que tuvimos una reunión donde se dudaba por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento, que estuviera en vigor los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento y Tamal con el campamento y el ecomuseo. Allí ya quedó claro de que sí, de que en esa reunión, de que los acuerdos y el convenio estaban en vigor, de que se iba a hacer un borrador para poder actualizarlo a las necesidades y a las circunstancias de ahora. Y bueno, pues no hemos tenido respuesta después de reiterados escritos diciendo en qué situación se encuentra la elaboración de ese borrador por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Entonces estamos a la espera. Luego, independientemente del interés que podemos tener, porque tenemos un convenio y un acuerdo firmado que nos compromete a colaborar con el Ayuntamiento en ambos equipamientos, nos pareció muy importante también que entendemos que era súper necesario de que se hiciera un informe sobre la situación de los equipamientos públicos que existen en el término de Ubrique, desde el camping de Tabirna, desde el parque periurbano, desde el campamento y el ecomuseo, desde Ocuri, de manera que se hiciera un informe sobre la situación en la que se encuentran, un diagnóstico y la viabilidad de los proyectos a la hora de la normativa y a las situaciones de crisis o de gestión que se podría hacer ahora, que nosotros apostamos tanto por lo privado como por lo público, entendiendo que el privado, si se dan garantías, puede haber muchas empresas o muchos interesados, digamos, en gestionar los equipamientos. Esto es un equipo multidisciplinar que se crearía para elaborarlo y, bueno, se quedó en el Ayuntamiento también de que estaba interesado. Bueno, pues no tenemos ni respuesta ni se nos dice cómo está. Entonces estamos muy preocupados de que el tiempo pasa con las personas que los técnicos que tenemos comprometidos para elaborar esto, bueno, pero están esperando de que para iniciar, es verdad que también se ha hecho ya algún trabajo previo, pero que entendemos que tiene que haber una respuesta por parte del Ayuntamiento sobre estos dos compromisos, acuerdos, apalabrados que se tiene, que el Ayuntamiento pues ni responde, bueno, no responde ni telefónicamente. Entonces nos parece importante de que se tenga una reunión para ver si el Ayuntamiento sigue con el interés de seguir contando con la asociación o no, o a lo mejor lo justifique, tiene razón, pero nosotros insistimos con el compromiso que tenemos sobre los equipamientos. Luego nos puede preocupar porque tenemos conocimiento de que un técnico de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente vino al campamento porque ha prescrito, esto es muy sabido, es decir, la ONECA, lo que podríamos hacer también una observación, un paréntesis, porque se ha llegado a la situación de que después de 20 años antes no se haya, digamos, prorrogado la cesión de los terrenos del campamento. Lo que sí estamos preocupados, porque además no tenemos conocimiento, vamos de oída, es que parece ser de que lo que se habla, y digo vamos de oída y también porque hemos hablado con los técnicos, evidentemente, se habla de la parcela de 10.000 metros donde está el campamento juvenil y no se habla, y es un compromiso firmado, de que la preocupación que tiene que Tamala, y además creo que es un compromiso que tenemos para seguir colaborando en esto, es que hay una serie de terrenos que son propiedad de la Consejería de Medio Ambiente antes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como son los terrenos en la misma parcela donde estuviera el campamento, que quedan unos 30.000 metros por cerrar, donde se pretendía hacer la segunda fase del campamento, o donde está previsto y donde se tiene que hacer la segunda fase, que es donde irían las cabañas de madera, las zonas deportivas, lo que serían los huertos, lo que serían imprescindibles para conseguir los objetivos de la inversión primera del campamento juvenil. También nos preocupa de que tenemos pedido desde, estoy hablando de 8 años, es decir, con papel y con documento y con proyecto, Cerro Angulo, donde va a ir el dolmen, donde el poblado, donde va la reserva de fauna. Es que este terreno también está allí perdido, es un campo de entrada, no tiene ningún tipo de protección. Entendemos que estos terrenos, que son 27 campos de fútbol, 270.000 metros cuadrados, lo que hay allí, que permitiría, digamos, un recurso importantísimo para realizar una infraestructura turística, medioambiental y educativa en el embalse del entorno de los Hurones, esto con el Colmenar. Entonces, la unión de carreteras, que son terrenos de la misma parcela, que si bien es verdad que no está unido en los documentos que se presenta, el famoso plan de emergencia local, viene que esto está unido por una carretera. Bueno, señores, que esto no está unido. Y entonces damos por hecho algunas cosas que vienen en papeles que no son ciertas y que ahora mismo estamos en el compromiso. Por eso pedimos una reunión urgente, porque si bien ahora mismo los técnicos de cultura, de medio ambiente, tienen que presentar un informe para que se abra lo menos posible provisional, entendemos que el futuro del campamento y de todo este entorno pasa de presentar un proyecto que podría recogerse en el informe que antes hemos dicho, que un equipo multidisciplinar diga cuál es el potencial de la zona y las posibilidades o viabilidad de los proyectos que allí se puedan instalar. Es una petición que hacéis de cara a estos presupuestos, un informe sobre diferentes equipamientos que están cerrados, ver en qué situación están, cuánto costaría, podemos decir, pues ponerlos en marcha y con qué proyecto, con qué idea podrían abrir su puerta al público lo antes posible, ¿no? El calcular el coste. Sí, y además priorizar esos costes y entendemos, vamos a ver, puede llamar la atención de que en Ubrique se han hecho inversiones millonarias en euros y resulta que no hay nada abierto. Nos parece bien que esa información se tenga por parte del equipo de gobierno y la oposición a la hora de ver qué actuaciones se necesitan para que lo antes posible esas inversiones tan necesarias, esos equipamientos tan necesarios, sirvan, digamos, para generar puestos de trabajo y también servicios de todo tipo, sociales, medioambientales. No nos vale de que esté el campamento juvenil cerrado, que pueda probablemente para ir un grupo a un colegio, un grupo de scout, eso no nos parece una inversión de un millón. Además hay cierta reserva por nuestra parte, no que se pueda utilizar hasta que esté abierto definitivamente, es que hay una situación de incendio que por no tener la infraestructura adecuada pues debemos tener una desgracia de que alguien que esté no pueda huir del sitio, tú favorecer un incendio que afecte no solamente al resto de vivienda del Cotomulera, sino también a la parte de los arcos locales. El daño puede ser ambiental o puede ser, digamos, social. Nos entendemos que eso es así, es un riesgo que hay que eliminar. También es verdad que la infraestructura que tiene hoy en día el campamento no está homologada para ciertos servicios, sobre todo de alojamiento y de servicios. Hay un hecho también evidente de que hay unos muros que existieron para bancales que están abombados. En algunos la línea tiene hasta 15 centímetros de más lo que podría, digamos, derrumbarse el muro. También tiene desplazamiento en la base con fractura en la base de hormigón de 3-4 centímetros. Entonces son riesgos que hay que valorar y tenerlo. Pero en el conjunto lo que se pretende es tener una idea de que hay una infraestructura municipal, de que está ahora mismo sin tener un uso y que un equipo multidisciplinar técnico va a hacer una valoración, hará un análisis y luego un diagnóstico, llegará a unas conclusiones. Entendemos que en las distintas fases de la elaboración de este trabajo se tendrá que contar con los servicios técnicos y con la opinión del ayuntamiento a nivel, digamos, de una comisión que se pueda crear, de manera que el documento que salga sea bastante realista de cuál es la situación. Luego, ese proyecto, después de esa valoración, llegará a unas propuestas donde se entiende de que cuál es la inversión que se considera, si no prioritaria, la primera para encadenar una serie de actuaciones, qué tipo de gestión sería necesario y qué plazo tendríamos que abrir o de plazo de ejecución, una serie de factores que entendemos que serán fundamentales a la hora de que las inversiones se hagan con la mejor garantía, digamos, que van a ser posible, viable y que poco a poco, con un encadenamiento, toda esta infraestructura estará abierto desde el parque preurbano, campamento y demás. Serían camping, el camping de Tabina, yacimiento de Ocuri, parque periurbano, ecomuseo y el campamento juvenil Cerro Mulera. Digo yo, sí, como los cinco, sí, equipamientos. Son los cinco y luego hay otra una serie de proyectos que ya está presentado por la asociación que serán valorados y tenidos en cuenta por parte de esta comisión técnica que lo va a elaborar, como es lo de Cerro Angulo, como es lo de ubicar el dolmen, como es qué tipo de actividad se puede hacer en el embalse, si sería necesario recuperar algún tipo de vía de sendero, qué tipo de equipamiento podría estar unido como o complementarse, como entendemos que tiene que ser el parque preurbano y el campamento juvenil. Es decir, pretende, y todo esto no solamente con la información escrita, sino se entiende, digamos, desde el, con plano, la planimetría, digamos, necesaria, y con la valoración técnica a través de un arquitecto de los edificios, y también la valoración económica que podría tener recuperar este edificio con ese o con otro tema, ¿no? Pues la diferente situación, la diferente evolución de los hechos en cada una de estas instalaciones ha hecho que al final, ahora mismo, lo cierto es que no esté abierto ninguna. Si hiciésemos una cuenta de las inversiones, una, otra y otra, hasta estas cinco, estaríamos hablando de más de 1 millón de euros y no, seguramente el doble. No me atrevería. Yo en este, los tres técnicos que y yo que he estado hablando. Pero me refiero a lo que ha costado la inversión en su momento. Ah, no, no, mucho más. Es decir, el campamento casi tiene 1 millón, el parque preurbano casi llegó también a 1 millón. En su momento la cantidad de esta fue superior en el camping de Tabirna, es decir, estamos hablando de muchos, varios millones de euros, que están. La propuesta que nosotros hacemos, que es una valoración, que es un informe, que entendemos que de viabilidad, la viabilidad pasa por saber qué es lo que tenemos, es decir, y hacer una valoración, no duela o no nos duela, pues de por destrozo, por vandalismo, por deterioro, digamos, que eso se tiene que recoger. Luego, algo que nos parece muy bien, en su momento se justificaron, yo no voy a pensar que quien creyó que esos proyectos en su momento eran necesarios, ahora mismo se le quite la razón, pero hay una normativa de que si en su momento era posible, pues el camping de Tabirna construirse donde se construyó, hoy en día por una serie de circunstancias o de factores que se dieron en España, pues no se permite cerca de las carreteras, no se permite cerca en zona inundable, por lo tanto el uso que se le tiene que dar al camping de Tabirna no pasa por ahí. Todo esto lo hemos presentado nosotros como asociación como una propuesta en el ayuntamiento en los últimos años, los presupuestos, para que se haga el informe, lo que este año entendemos que no puede dar ningún plazo más por lo que ya conocemos, es decir, tenemos de que el camping de Tabirna está totalmente desolado en la parte de infraestructura, gracias a que hay una persona que vigila, lo que pasó los otros días que han entrado. Sí que había una inversión, ¿no?, de 700.000 euros para el camping de Tabirna. Sí, pero eso para hacer allí un proyecto nuevo que se adosaba, que estábamos seguros que no va a tener, que además es el mismo que nosotros el que tenemos pensado hacer, que consideramos que el sitio adecuado en Cerro Angulo, porque es mucho más atractivo, porque tiene el añadido de estar junto al embalse, porque hay una zona de una mayor altura, es decir, aquí podemos estar hablando que proyecto iniciativa hay 200.000, realmente cuando algunos aquí hablamos es que previamente hemos estado en el sitio, hemos hecho una valoración y parte de los técnicos van a tener una documentación para ver. En el camping de Tabirna está ahora mismo muy limitado, muy condicionado por el aparcamiento de vehículos, no lo hay. Por las pernoctaciones, y ahí en su momento y desde hace varios años lo que nosotros entendemos que es un sitio más que adecuado para que se ubique aquí el centro de la cocina de la Sierra de Cádiz, un lugar donde podría estar desde huerto, desde una pequeña granja, desde plantas aromáticas y una escuela, digamos, que se pueda aprender lo que es la cocina tradicional de la Sierra de Cádiz. Tiene todos los años, ya los edificios construidos, y lo que habría que hacer en este sitio es simplemente las modificaciones, las adaptaciones para este tipo. Se están haciendo escuelas de talleres, se están dando cursos de todo tipo aquí en Ubrique, ¿por qué no algo tan importante como es nuestra gastronomía? Eso está presentado desde hace varios años. Lo que nosotros pretendemos es que ese informe técnico multidisciplinar lo que va a decir es que si en la provincia de Cádiz hay más, va a decir que no. ¿Cuánto va a costar la inversión o la modificación? Te va a decir que no mucho, que si hay que comprar terreno te van a decir que no, que si va a permitir cierta pernotación en la parte más alta de manera de que pueda haber alumnos de fuera de términos de Ubrique, si hay posibilidad de ampliación o de ubicar los aparcamientos en otro sitio, si puede haber un puente, una pasarela que comunique los aparcamientos, todas estas cosas las hemos contemplado ya, lo que entendemos que lo antes posible, y además alguien me puede decir, ¿y esto tiene que ser con la crisis? ¿Puede ser algo público? ¿Y por qué no privado? Puede ser un señor, un empresario, que si tiene la garantía de que se va a favorecer desde la Consejería de Empleo a que va a haber escuelas, talleres y demás, este hombre se puede comprometer a tener aquello abierto permanentemente como un restaurante dentro de lo que es el municipio de Ubrique, no el municipio, pero sí en la proximidad de Ubrique, algo que es original, importantísimo a la hora de desarrollar una actividad que no se está haciendo en ningún punto de la provincia de Cádiz. Entonces, a nivel cerrado, sí se está haciendo, pues, la Escuela Provincial de Hostelería de Jerez, de la de Campos de Gibraltar, pero algo de la sierra no se está haciendo. Entonces, todas estas cosas intentamos contemplarlo. El parque preurbano lo hemos hablado aquí. Ahí hay un terreno importantísimo que nosotros entendemos que puede ser un centro hípico de primera categoría. Tiene casi 20.000 metros cuadrados. Es que ese terreno está allí ocioso y que no. Y en el caso de que no, se le va a decir al propietario de la finca de al lado que se puede hacer añadido a su finca para que siga haciendo una gestión agropecuaria. Lo que no se puede tener son terrenos ociosos, sobre todo porque están abandonados. O que hay una zona de acampada de o de parking o de servicio para autocaravanas. Tiene todo el potencial, ¿no? O los huertos sociales que podrían ir en la parte de abajo. Y porque no solamente huertos sociales, puede haber en parte de ello como recuperación de todos los árboles frutales de nuestro entorno y que puedan ir allí, tanto naturales como no, como un, también un recurso más económico y demás. Bueno, todas estas cosas las planteará la mitad de ello o más en lo que hemos se ha estado hablando. Puede ser que no haya inversión pública, sino que sea privada, siempre que se den los plazos en los pliegos de condiciones, de manera que las inversiones que se tengan que realizar se puedan amortizar. Lo que no se puede hacer es que dos años, oiga, métase usted en el parque preurbano dos años, invierta tal, oiga, esto es una ruina. Usted como mínimo, que mínimo de 15 o 20 años, que es lo que ahora mismo se está favoreciendo en algún sitio, que la cesión o los pliegos de condiciones sean a largo plazo, evidentemente, no es un negocio, es un servicio que se da y el beneficio se lo llevan los ciudadanos cuando van y evidentemente también las garantías sociales y económicas por las personas que van a dar ese servicio. Todo eso es lo que queremos que se haga. No entendemos que sea buenas palabras, sino un documento que será discutido, actuará como un libro blanco con distintas fases. Y el que tenga razón tendrán, los plazos se cumplirán o no se cumplirán y los compromisos es que cualquier empresario o la Junta de Andalucía verá que nos estamos tomando en serio porque se van a dar las condiciones de plazo, de tiempo y también de compromiso por parte del ayuntamiento, de manera que toda la infraestructura pública que se encuentra en Obrique está abierta. La realidad es que hoy, al día de hoy, todo está cerrado. Y no solamente es cerrado, el caso de Ocurri o de Ocurri es que estamos perdiendo patrimonio. Es decir, se está derrumbando. Se está perdiendo y nosotros y algunas ideas, e insisto, si alguien desde el ayuntamiento piensa que es una buena idea ponerme un dolmen en una rotonda, esto es de cateto, con todos los respetos que pueda tener. Vamos a ver, es que hay un proyecto detrás y si usted me lo quiere poner ahí, aparte que no lo van a permitir cultura porque no es un elemento que se pueda exponer, un yacimiento arqueológico, es que debemos trabajar en esa línea. El por qué no hay una línea de colaboración con el ayuntamiento, bueno, pues intento que con este escrito podamos tener y si no seguiremos en esta trinchera de exponer la situación, digamos, de cómo se encuentra todo, ¿no? Por cierto, yo no sé si alguno de estos temas lo exponéis hoy en el Consejo Económico y Social. En principio estaba previsto para hoy, no sé si finalmente se celebra hoy. A nosotros no se nos ha invitado. Estaba previsto, no puedo yo confirmar. No, nosotros no tenemos conocimiento y no porque la asociación no haya pedido estar. Es decir, si existe este consejo, gracias por haberme lo dicho, pero no tenía ni idea de que el Consejo Económico Social estaba ahí. Quizás si está, bueno, pues a lo mejor me entero y esta tarde nos acercaremos a alguno, pero no tengo ni idea. Estaba previsto, o sea que no te lo puedo confirmar ahora mismo. No sé si al final se ha aplazado o no, pero en principio estaba previsto para hoy. Bueno, pues otra cuestión. Nos quedamos ya sin tiempo, pero un tema más es sobre lo que es el río Ubrique. Y la asociación de vecinos del río Ubrique Arroyo Barrida, novedades sobre esas obras que habéis solicitado, que parece que lo último que habéis hecho es contar con un empresario ubriqueño dedicado a la construcción que cuenta con maquinaria para presupuestar, para que tengáis los datos de cuánto costaría esas obras que pedís a la Junta de Andalucía, a la Agencia del Agua, ¿no? Exactamente, la última vez que estuve aquí, lo que sí comentamos y pedíamos a los distintos vecinos del río que estábamos haciendo un proyecto, de que en el proyecto se contemplaba 5 o 6 actuaciones, que si alguna persona tenía algo que aportar, porque entendíamos ante la situación y ante las gestiones que se está haciendo ante la Consejería de Medio Ambiente, que los técnicos nos piden que presentemos un informe con todas aquellas actuaciones que consideramos necesarias. El trabajo de campo que se ha hecho en los últimos meses y contemplándose hasta la apertura del embalse ha tenido cierta fase porque no se contemplaba que el trasvase se abriera, se abrió, pues hubo modificaciones y tuvimos que añadir. Nos vimos que estamos pidiendo algo y no sabíamos exactamente cuánto podría costar esto. Nos pusimos en contacto con un empresario de Ubrique que fue al río y que en 2 jornadas nos dijo aproximadamente cuánto podría costar las obras que nosotros solicitábamos a la Consejería de Medio Ambiente.